buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y quiero decirte que finalmente me cogió el catarro, como ha cogido a casi todo el mundo. Así que vamos a tratar de evitar, sobre todo, toser, porque imagínense, estoy seguro que a nadie le gusta que le tosan en el oído. A mí tampoco me gustaría. Así que vamos a tratar de evitarlo a toda costa. Si hago alguna pausa en algún momento, es porque he cerrado el micrófono para hacerlo y no me queda más remedio. Mientras tanto, estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock y de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. También los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio, CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Vamos a comenzar ya con la música, pero primero quiero comentarte que tenemos gran presencia en redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y Twitter como Made in Metal Hoy. Atención, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube a ver si finalmente llegamos a monetizar según los parámetros del propio YouTube. Quiero contarte que en el programa de hoy vamos a tener un fragmento de la entrevista que le hicimos a Killers, y quiero contarte también que esa entrevista completa la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Es una entrevista muy atractiva donde toda la banda, no, solo nos faltó un miembro, donde uno, dos, donde cuatro miembros de Killers, y ahora mismo me falla la memoria, como mismo son cinco, nos hablan de, pero tienen que ser cuatro, nos hablan de su nuevo disco, Devilish Deeds. Así que nada, la vas a escuchar a mediados de programa. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos a ir ahora sí ya con música. Vamos a comenzar con el disco de British Lion que se llama The Burning. Ustedes saben que British Lion es la banda de Steve Harris. En realidad, este proyecto nació en 1992 cuando Richard Taylor y Graham Leslie crearon la banda como tal y Steve Harris era su productor. Muchos años después decidió ser parte del proyecto y pasar de productor a bajista. British Lion es un proyecto paralelo que rara vez tiene salida, ya que la prioridad siempre ha sido Iron Maiden. Sin embargo, gracias a Leyendas del Rock, yo pude apreciar, y todos los que estábamos allí, el directo de British Lion. Ellos debutaron en el año 2012 con un disco muy flojo y ahora tienen el reto de superarlo, algo que no debería resultar complicado, pero yo no sé decirte si realmente lo han superado o no. Estamos escuchando de fondo un tema que se llama Lightning, donde sí se nota la mano de Harris, porque es un corte con la esencia de los Iron Maiden, un tema al galope, de eso que decíamos, el sonido de caballito de Iron Maiden, pacatán, pacatán, pacatán, pacatán, un ritmo intenso y atmosférico, marca de la casa, muy típico de los Maiden. El bajo de Harris presenta el estribillo, tiene elementos positivos interesantes del corte. El problema es que todos los temas presentan la misma estructura y que de un ritmo tan intenso sacan un estribillo excesivamente melódico. Yo creo que a este disco le falta garra. Yo creo que en realidad British Lion sobrevive porque ahí está Steve Harris, y hay personas que les gusta ver a Steve Harris. A mí también me gusta verlo en Iron Maiden y con cualquier grupo. Y con el tema de Burning nos vuelven a vender un estribillo con gran aliciente, a ritmo del galope y con un riff tirando a progresivo que recuerda mucho la época del Virtual Eleven, solo que con un sonido más rockero. Yo pienso que esta banda, lo repito, es para los fans de Maiden, aunque aquí de Maiden solo esté la persona y nada del sonido de Steve Harris. Vamos a escuchar esta pieza que se titula The Burning. Something more. ya que estamos hablando de bajistas, te voy a comentar que el bajista Michael Schetter nos escribió personalmente para preguntarnos si nos interesaba este disco, el disco de Time Chief Accident. Es el debut de un cuarteto instrumental y el disco se titula Cronostasia, salió en el año 2019. Cuando lo escuchamos nos quedamos entre patitiesos y petrificados y lo primero que nos preguntamos es cómo es posible que una obra tan inmensa puede ser presentada con tanta modestia. A primera escucha, esta banda solo podría ser comparada con Planet X, la banda de Tony McAlpin, Derek Sherinian y Virgil Donati, o Liquid Tension Experiment, la banda de Mike Portnoy, John Petrucci y Jordan Rudess. No hay otra manera. Después de varias escuchas, seguimos anclados en la misma comparación. Aquí encontraremos el perfecto balance entre la técnica, el groove y la melodía en el más puro estilo prog fusión. Vamos a escuchar una pieza que se llama Ignalina Forest. Es un disco realmente muy elegante y muy ecléctico y realmente es un disco exquisito. Vamos para allá con Ignalina Forest. y nos toca un cambio con este grupo que se llama Madhouse, quienes el año 2019 sacaron su disco titulado Hotel. Ellos se definen como rock, simple y llanamente rock. La música es enérgica y atractiva y mezclan algo del punk y el grunge, pero la base es rock. Comenzaron con una banda de versiones, o como una banda de versiones, hasta que decidieron sacar su propio material. La vocalista se llama Federica Tringali, es toda una front woman con voz fuerte, nada de niñerías ni ñoñerías, y escuchándola cantar, siente su feminidad valiente que se impone. Y mientras van pasando las canciones, me viene a la mente lo mismo Lita Ford que Courtney Love, o incluso la recién descubierta por nosotros, Jasmine Kane. Vamos a escuchar una pieza que se titula Got a Big Day Tomorrow. Aquí les va. Nasty Mexicans drown in the wardrobe. Nasty vodka on the rocks and forget it all. So I sleep all day. Nasty messy clouds drown in the wardrobe. I just wanna be the underground. Dusty messy clouds round in the world. Dirty soul drown in the wardrobe. Nasty vodka on the rocks and the TV on. So I sleep all day. Heavy dirty soul drown in the wardrobe. I just wanna be the underground. So I sleep all day. Heavy dirty soul drown in the wardrobe. Let's go! cuando hacemos en Made in Metal una crítica de un disco de una banda que es de Valencia, casi siempre decimos que las bandas de Valencia tienen algo que solo nace allí, un montón de bandas buenísimas en diferentes estilos, con un punto común que es la calidad de su música y otro punto común que es que son de Valencia. Ahora conocemos a Astral Experience gracias a Black Heaven y nuestras creencias se fortalecen aún más. Se formaron en el año 2015 tras la reinvención de la banda de power metal progresivo Astral. Este es su segundo disco con una mezcla ligera de power metal sobre la que se desarrolla un inmenso caudal de metal progresivo moderno de elevada técnica, con algunos toques que los descubren como una banda que viene de España. La canción que vamos a escuchar es una que han escogido como video que se llama Grita, con unos coros maravillosos que trabajan en dos líneas. Por una parte se hace uno muy armónico antes del estribillo y luego en este las voces responden a las líneas de Ovidi Bea. Tiene una sección ambiental central con unas notas del bajo de Antonio Cantos y unos versos cantados con cierto aire flamenco, dando como resultado una pieza muy original, que es la que vamos a escuchar, Grita. Rexoria ha decidido sacar un segundo disco luego de haber debutado en CD con Queen of Light y después de haber grabado dos EPs. Como ocurre en el mundo actual, cuando dos discos salen con un año de diferencia, las composiciones en principio siguen la misma senda. Sin embargo, si escuchas con detenimiento, sentirás que en un solo año la banda ha superado algunos detalles nimios que la lastraban ligeramente. Ahora la voz de Frida Olin se ha aprovechado aún más y lo que me parece mejor, su timbre femenino y sensual concuerda mucho más con la imagen que está proyectando la vocalista. La foto promocional está mucho mejor que las del disco anterior y te permitirá apreciar lo que digo. También canta en más de una tesitura, destacando su trabajo en Brothers of Asgard, que es la canción que escucharemos. Y esto es Rexoria, su disco del 2019, Icebreaker. Made in Metal con Tony González. ya están aquí, que ya sabes qué sección es, la sección de la música más novedosa. Y te quiero comentar que lo que vas a escuchar aquí es un adelanto del nuevo disco de Nightwish. Este grupo de metal sinfónico lanzó hace ya como un mes el video oficial de la canción Noise, primer single extraído de su noveno álbum de estudio, que se llama Human to Nature, que estará a la venta el 10 de abril a través de Nuclear Blast. El esperado seguimiento de Endless Forms Most Beautiful del año 2015 será un álbum doble que contendrá 9 pistas en el CD principal y la otra 8 capítulos en el CD número 2. Hay que esperar a tenerlo para ver cómo será. Posiblemente nuestro próximo especial sea sobre la historia de Nightwish, aunque nos han escrito algunos lectores preguntándonos más sobre la historia de Anthrax o Sepultura, el nuevo disco, y estamos ahí en veremos a ver si lo haremos, sobre qué grupo lo haremos, pero como mismo posiblemente nuestro próximo especial sea la historia de Nightwish. Así que te vamos adelantando lo que hasta ahora es el último capítulo, que es la canción Noise. Now you're a star, playing avatar, feeding the beast in your loud ego. Es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. cdmusicradio.com, profesionales en tu onda. TNT Radio. Y seguimos con vocalistas de personalidad propia, y es el caso de la chica que canta en esta banda que se llama Bent Knee. El disco es You Know What They Mean, del año 2019. A ellos los conocimos con su disco anterior, Land Animal, y yo estuve leyendo la reseña del mismo para ver si la banda había cambiado en algo, y pienso que no. Esto es una locura sónica, una banda que no se parece a ninguna y una vocalista que es única y especial como el resto de la banda. Escuchar a esta mujer que canta, que se llama Courtney Swain, es todo un placer. La banda ha tomado mucha confianza en sí misma y pienso que no lo oculta con el título de su quinto disco, que es este You Know What They Mean. Ya sabes quiénes son, ya sabes lo que quieren decir y ya sabes cómo lo dicen. También con este disco marcan una década de vida desde que se formaron en el Berklee College of Music en el año 2009. Piezas como Bone Rage aportan un riff metálico e incluso a propósito agrega una saturación que llega a ser por momentos molesta. Esta es la canción que te quiero presentar, que se llama Bone Rage. Scrapbook and portraits out. te había comentado que en nuestro canal de YouTube tenemos una entrevista completa con Killers presentando su disco del 2020 Devilish Deaths. Y este es un trabajo conceptual que muestra cómo el mundo es un lugar en el que nunca te sentirás totalmente seguro. Musicalmente la banda ha cambiado ligeramente y siguen siendo los monstruos cargados de metal industrial. El sonido básicamente sigue siendo el suyo, el de siempre, aunque encontrarás algunos toques melódicos que no predominaban en los discos anteriores. A pesar de lo que te he puesto para presentar el disco, es toda una avalancha, no va a ser así en todo el disco. Agregan un nuevo miembro aquí que se llama Javi Sagitar en la voz, quien desde hace poco más de un año ya acompaña al grupo en sus directos y discográficamente el cambio de vocalista se hace sentir. ¿Por qué? Porque Javi tiene una voz muy personal y es algo más melódico, aunque en los momentos de agresividad es capaz de llegar al punto más alto. Otros cambios han sido el agregado de más solos de guitarras a cargo de Kun y Rook, y nos gustó mucho el solo de The End of the Vatican. También suman momentos rapeados en canciones como Flash of Mercy, pero no, lo que vamos a escuchar es The End of Vatican, y luego Rook nos va a contar por qué decidieron hacer una versión de una canción de Roxette que es The Look. Y yo pensaba que esto había sido un fallo en el caso de Killers, pero cuando tuve la oportunidad de apreciar el directo de Killers y tocaron la canción, es que de hecho la canción en directo suena todavía mucho mejor, mucho más al estilo de Killers, y sin embargo no pierde un poquito de la esencia de Roxette. Vamos a escuchar estos fragmentos. You will cry. Desde luego, las cosas que nos pasan de niños en la infancia marcan muchísimo. Y esas cosas pues se quedan ahí grabadas a piedra. Y una de esas cosas es The Look. Es cuando éramos muy críos, salió esta canción. Y a mí, por ejemplo, personalmente, Roxette era una banda que me flipaba. Y The Look la cantaba yendo al colegio, yendo a todos lados. Era canciones como The Look o canciones de Michael Jackson o gente así. A mí me encantaban y las escuchaba una y otra vez. Y mis compañeros les pasaba lo mismo con estos artistas y con otros que no tienen que ver con el género del metal también. Y entonces, cuando nos planteamos hacer una versión en este disco, pues surgieron varias sobre la mesa, y una de ellas que se propuso fue The Look, que yo me emocioné mucho cuando la vi ahí, dije, ojalá sea esa, y al final entre toda la banda decidimos que fuera esa. Y cuando pudimos ya tener la canción acabada, dijimos, creemos que ha quedado muy bien. Y luego al público le está gustando mucho, porque la reacción, por ejemplo, de escuchas en el Spotify ha sido mucho mayor de la que esperábamos. Y luego ayer, la primera vez que la presentamos al público en directo, pues fue increíble. Make you so blue when everything all ends. The Fall es el segundo disco de Demise. Es el primer disco con el que los conocemos y es una banda muy curiosa que hace una música de muy buen gusto. Ellos comenzaron haciendo death metal, pero con este disco se han pasado a terrenos más depresivos y melancólicos. Escuchando las canciones y con la pista de que su anterior vida era con un metal más extremo, podemos pensar que piezas como Gaze at the Brightness, que es lo que estás escuchando de fondo, pudieron haber nacido como composiciones de death metal que aquí han cambiado de atmósfera para acomodarlas a su nueva vida. Sin embargo, el disco suena potente y crudo, con guitarras envolventes y una guitarra realmente muy buena, pero además una batería machacona por momentos. Vamos a escuchar la canción que se titula Glowing Embers. We'll be right back. Este es nuestro programa número 183, y dos programas atrás, en el número 181, hicimos un especial sobre In Flames que titulamos Las Llamas de In Flames. ¿Por qué? Porque In Flames, ya saben lo que quiere decir, y donde hablábamos desde el primer disco de In Flames hasta el último y comentábamos, y eso es lo que más, o una de las cosas que más nos llamó la atención, porque mientras leemos con el pasar de los años que In Flames va perdiendo seguidores, nos damos cuenta de que no es así, porque de ser una banda que era telonera, ahora es una de las bandas principales. De ser una banda que giraba fundamentalmente por Europa, ahora giran por todo el mundo. Y de ser una banda menos conocida, ahora son mucho más conocidas. Vamos a escuchar una pieza de In Flames. Vamos a ver cuál te voy a escoger. Resulta que... vamos a escoger una pieza de las más nuevas que se titula The End. Allá va. Dream. Yo conocí a una banda española que se llama The Blair, pero fue recientemente cuando tuve la oportunidad de conocerlos, no solamente en persona, en el momento de presentación del video de la época y del el documental con el regreso de la época y su gira triunfal por México, donde conocimos a la banda casi al completo, solo nos faltó el violinista, y nos resultaron unos músicos muy agradables, como por lo general son los músicos cuando son humildes. Ellos en el año 2019 sacaron un disco que se llama Addiction. La promo nos comenta que el disco ha estado en el número uno en ventas de Amazon, por delante de bandas como Dream Theater, Opeth, Tarja o Halloween. Y escuchándolo encuentras la respuesta a ese apoyo. Son 11 canciones sin fisuras, alegres, bien hechas y magníficamente interpretadas. Es un disco muy variado, donde cada pieza incluye arreglos que la hacen diferente. Muchas canciones, para no decir todas, están hechas para el directo. Están hechas para que la gente salte, grite y coree los estribillos. Al mismo tiempo, las letras han logrado el justo punto entre la sencillez y la complejidad, de manera que el mensaje te llegue despojado de banalidad. Rubén Kelsen canta maravillosamente y aporta un sentimiento cálido que hace que las letras cobren mayor significado al salir de su garganta. Rubén es también, y eso también me enteré leyéndolo en una de las revistas Heavy Rock, es el que sustituye a Zeta en Mago de Oz. Cuando hay algún tipo de inconveniente, es Rubén Kelsen, la voz de Mago de Oz. Vamos a escuchar la canción título, que se llama Addiction. años 90 conocimos a Psychotic Waltz y por alguna razón que con el paso de los años olvidamos, lo asociamos en su momento con Faith Warning e incluso a veces con Sabotage, tal vez por el estilo de metal progresivo americano. Cuando vimos que salía un disco de la banda en el 2020, por un momento nos alarmamos pensando que por qué le habíamos perdido la pista a la banda, pero luego revisando nos dimos cuenta de que es su primer disco en 23 años. La alineación que está aquí es la misma de los tres primeros discos que se titulan A Social Grace del año 90, Into the Everflow del 92 y Mosquito del año 94. Ya en el año 2010 se reformaron con la intención de tocar en directo e hicieron una primera gira por Europa en el 2011 con Nevermore y Symphony X. Y a partir de ahí, cada un año o cada dos años venían por el continente, dejando fuera a España como es habitual. Incluso el vocalista Devon Grave vive en Europa desde hace tiempo y tal vez por ello se consiguen muchos más conciertos por aquí. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula The God Shaped Void del año 2020 de Psychotic Waltz. La canción se llama Back to Black, cuya entrada, si fuera seguida de otro ritmo, sería metal americano moderno, pero no lo es. Escuchemos. Into the lake is washed away. Cuando nosotros te decimos en Made in Metal que vas a escuchar mucha música y muy buena, a veces se nos pasa decirte que también va a ser mucha música nueva. Realmente aquí en el programa de hoy hemos tenido pocas bandas clásicas. Si podemos considerar a Killers una banda clásica, que hay quien dirá que no, la mayoría, o si podemos considerar a In Flames, pero el caso es que se nos va a acabar el programa, o si podemos considerar a Nightwish como una banda clásica, pero se nos va a acabar el programa y no vamos a poner canciones de bandas clásicas de los 70, ni de los 60 mucho menos, y posiblemente ni de los 80. Pero eso no importa, porque realmente lo importante es descubrir algo nuevo. Yo sé, a mí siempre me dijo un amigo mío, Armando Cid, que a la gente le gusta lo conocido, no lo desconocido. Sí, efectivamente, a la mayoría de las personas le gusta lo conocido, pero este programa es para ti, que te gusta la música conocida, el estilo conocido, los acordes conocidos, pero que también quiere disfrutar de bandas nuevas, porque sí, tengo claro que hay quien se queda toda la vida en Iron Maiden o en Beatles o en lo que quiera, en Kiss, pero también hay que buscar bandas nuevas, porque hay otras personas que quieren escuchar siempre algo nuevo, porque las otras canciones las recuerdan y las tienen en su mente, en su corazón y en su cerebro. Te lo digo esto porque lo que vas a escuchar ahora es una banda que se llama Chicanos. El disco es del 2019, se llama América, y ellos son una banda que se toma la tarea de grabar un disco con mucha calma, porque su anterior disco es de hace 7 años y es una banda con influencias de los primeros Whitesnake, los Whitesnake anteriores al 87, de Rose Tattoo y de Guns N' Roses. Son 12 canciones cargadas de sentimientos hard rockero de corte americano, con ciertas referencias al blues. La voz de Damián Ruiz pensamos que es la más idónea para estas canciones. Dentro de los tonos medio agudos, va aportando un registro total, yendo de lo más claro a lo más rasgado y apostando sentimientos a sus letras. Vamos a escuchar una canción de este disco de Chicanos que se titula Remedy. So lonely, my girl, baby. Cuando te dije que el cantante de Chicanos era Damián Ruiz, pensaste que Chicanos era una banda española. Pues sí, lo es. Y también lo es esta banda que vas a escuchar ahora, que es Redención, con su disco del año 2019, Abruptum. Es el segundo disco de Redención. Es una banda que se formó en el año 2015 en Aranjuez. Es un disco de rock metal con buenas letras y música contundente. Ellos han escogido una canción que se llama Tu Muro como video, que es la que vamos a escuchar. Es la primera pista del disco, que ya los muestra con toda plenitud. Lo primero que llama la atención es la fuerza de las guitarras que recorre todo el disco, respaldada por una sección rítmica que se hace sentir. La voz de David Peñalver es muy personal y será lo que distinguirá a la banda, y lo que estás escuchando de fondo lo demuestra con poderosa potencia, aunque posiblemente por estar hablando yo encima de esta pieza tú no lo escuches, pero lo vas a escuchar muy bien con lo que te voy a poner ahora, que es Tu Muro. We'll be right back. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvar. Sol y rabia. 100% rock estatal. asaltomataradiorock.com. Y esta es nuestra sección de filosofía barata y zapatos de goma. Ave María, es esta sección donde yo te hablo sobre cualquier tontería basada en la ignorancia o el conocimiento, quién sabe. Y nada, ¿de qué te voy a hablar? Pues mira, te voy a hablar no de nada extra musical, sino de la música. Te podría hablar del cambio climático que alguien ha dado a llamar calentamiento global, pero no solo el calentamiento global, porque realmente han pasado unas cosas en las semanas anteriores. Yo vi en un video en las Islas Canarias unas palmas que cogieron fuego solas, en lo que podría ser combustión espontánea, pero que tiene una explicación. La calima tenía un viento de más de 100 kilómetros y partículas de polvo viajando a más de 100 kilómetros por hora y friccionando unas con las otras, venían muy calientes y al caer en esa madera seca de la palmera, la encendieron. Eso es un peligro, porque como mismo caen en la madera seca de una palmera, pueden caer en la madera seca de una ventana y cuando viene a ver se quemó una casa. Es toda una desgracia. Todo esto del calentamiento global. No sé cómo se está viviendo en lugares como los Estados Unidos, porque no veo noticias meteorológicas de allá, tampoco en la América y mucho menos en Cuba, que en Cuba los otros días me dijeron que había anunciado un frente frío, pero lo que llegó fue mucho viento. Y como mismo va a llover mucho o no va a llover, en Madrid, que es donde estoy, lleva muchas semanas sin llover y realmente algo está pasando, y es sencillamente que la naturaleza se está vengando de todo lo que le hemos hecho con total despreocupación, como si la naturaleza no tuviera ni vida ni sentimientos, pero sí lo tiene. Y en cuanto a la música, te comentaba lo que antes te comentaba. Hay personas que todavía siguen enclaustradas en la música que les gustó, y me parece correcto. Hay personas que se aburren y dicen que la música ya murió, que el rock ya murió, el rock lo están matando desde que yo era niño, y resulta que me voy a morir yo primero que el rock. Y nada, el caso es que no le dan oportunidad, o no quieren escuchar, o después se quejan de que están aburridos. Pero si no escuchas música nueva, no vas a encontrar algo diferente. Los sistemas que se escuchaban antes, cuando tú eras pequeño o lo era yo, que era escuchabas la radio y descubrías una banda, ahora mismo en la radio tradicional ya no es así. Ahora o tienes que buscar por tu propio albedrío o por tus propias decisiones en Spotify, o hay algunos lugares donde escuchas música, donde tú pones cuáles son tus gustos y a cada rato ellos, como Deezer, te recomiendan una banda y tú la escuchas y a lo mejor te gusta, a lo mejor no, y a mí me parece correcto, pero en mi caso personal, aunque escucho recomendaciones, no las escucho de Deezer, sino que las escucho de músicos, de gente melómano, de gente que tiene sentimientos, porque Deezer no tiene sentimientos. Y el caso es que descubro muchísimas bandas nuevas, y también por trabajar en Made in Metal en la web, descubro muchísimas bandas nuevas y se las presento a ustedes. Y los que me han escrito a través del canal de iVox, lo cual agradezco muchísimo, me han comentado que en más de una oportunidad han escuchado un grupo aquí y se han ido a Spotify o a Deezer o a cualquiera de esas plataformas digitales a buscar más música de esa banda. Y yo me alegro muchísimo. La música es el alma, la música es la vida, la música es, después de las mujeres, lo más lindo que se ha hecho en la vida. Así que nada, hay que disfrutar mucho con la música. Y esto fue esta alocada mezcla de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Ya nos queda muy poquito tiempo de programa, porque yo esta sección la hago en la última media hora, pero hoy me pasé un poquito y es la ultimísima media hora, así que vamos a continuar con música. Debuta esta banda sueca, que no es precisamente una banda de jóvenes promesas, sino más bien de veteranos curtidos que desean proponerte que escuches su música. Hard rock de corte clásico es lo que trae Battering Ram con su disco del 2020, que se llama así mismo. Riffs pegadizos y solos breves, a lo que suman versos comprensibles y estribillos pegadizos. Ellos no están aquí para cambiar el estilo, para hacerse grandes, ni para ofrecer algo distinto, no. Están aquí para que tú también te diviertas con lo que a ellos les hace feliz. La música que sale de sus instrumentos y la energía que llena el aire a su alrededor. Y vamos a escuchar esta pieza que se llama Design. Come right now to open up my eyes. Esto se acaba ya y se acaba con Crusade of Bars del disco Tales of Bars and Beasts del año 2019. Y a muchos grupos de España siempre les digo que se abran, que busquen su camino fuera de un país donde la incultura se vende como cultura y donde los famosos son parásitos chupópteros carentes de talento para otra cosa. Pues bien, una banda que no conozco pensó lo mismo que yo y aquí tenemos con un sello alemán el debut de los madrileños Crusade of Bars. Y no solo eso, ya la banda ha girado por Alemania y para este 2020 hay fechas cerradas en Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal. Lo que a otros les toca después de años de carrera, en el mejor de los casos y en el peor, a ser recordados como héroes locales, ha sido el inicio de este grupo que lo tiene mucho más claro al parecer. Ellos se definen como Symphonic Pirate Metal, se formaron en el año 2015 con la visión de combinar Symphonic Metal al estilo de Within Temptation y Sandria con las letras y algunas melodías del Pirate Metal como Alistair y Running Wild. Vamos a escuchar una pieza que me parece la más alocada del disco, no todo el disco es así, que se titula Pirates of the Night. La banda es Crusade of Bards y el disco es Tales of Bards and Beasts. Y tengo un amigo que se llama William Suárez que le gusta este tipo de música muchísimo, así que William, espero que escuches a esta banda. Vamos con esta pieza que es Pirates of the Night. Silence, my friend, please hold your hand. If you fall long, Made in Metal con Tony González. Pues sí, chicas y chicos, me ha dado tiempo para la despedida. Ya ustedes me sienten que la voz no está en su mejor momento. También cuando la tengo buena tampoco está en su mejor momento, pero nada, es lo que hay. Es mi medio de expresión. Y nada, lo siento mucho. Mira, ahora sí he carraspeado un poco y todavía se me escucha un poco más clara. Menos mal. Esto fue tu programa Made in Metal. Esta es la emisión que yo te contaba al principio, la emisión 183. Que saldrá a partir del 9 de marzo, pero que a partir del 9 de marzo tú puedes escuchar donde tú quieras. Y fue un programa Made in Metal 183 de 2 horas con Tony González, donde Tony González te contó mucho sobre música, alguna que otra tontería, y espero haberte puesto música que te haya agradado. Tú siempre tienes la oportunidad de escribir en cualquiera, pero sobre todo en iVox, dar una opinión sobre el programa. También en Facebook, en las redes sociales clásicas o básicas por lo general, que yo te lo voy a agradecer, aunque sea un mensaje de odio, eso no importa, yo sé que la gente a veces malgasta su tiempo en el odio. Pues nada, es solamente despedirme, desearte que mira, ya estamos llegando a marzo, el tiempo está muy raro, pero espero que por lo menos sea una primavera más o menos pasajera y que no te enfermes, que es lo más importante. Así que nada, esos son mis deseos y chao.